colapsos y con presencia permanente en los últimos 60 años son resultado del esfuerzo constante, del afán emprendedor de sus antepasados y de las generaciones que siguieron la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, adherida a la Cámara de la Piedra. Estas son las empresas que la componen: Compañía Industrial Buglione y Martínez Hermanos, Sociedad Anónima, Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, Cruz Omar Pavone, Cantera de Dolomita, Dolomita Malegni, Minerales Milesi, SRL, Germán Aus e Hijos S.C.A., Piamar Sociedad Anónima, Marmolería Sierra Chica Sociedad Anónima, Estrasex Sergen, Sociedad de Hecho, Polsecal Sociedad Anónima y Polizan Sociedad Anónima. Y aquí estamos, en este microespacio dedicado a la minería, nuestro principal polo de explotación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, uno de los más importantes de la República Argentina. Y por supuesto, interesante la noticia que tenemos hoy para nuestros oyentes, porque se firmó el manual de buenas prácticas mineras. Como adelantáramos a través de nuestro departamento informativo, esto fue en la sala de reuniones del municipio, allí junto al intendente municipal, el doctor José María Echeverri, quien encabezó este encuentro con responsables de explotaciones mineras del distrito. El objetivo es rubricar el convenio denominado Manual de Buenas Prácticas Mineras. ¿Pero de qué se trata todo esto? Lo vamos a abordar con Horacio Mesineo, que es uno de los integrantes de una de las empresas mineras de aquí, de la ciudad de Olavarría, Compañía Industrial Buglione Martínez. Horacio, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Bueno, nosotros muy bien, gracias por atendernos. Horacio, ¿nos podría contar un poquito, contarle a nuestra audiencia, en qué consiste este manual de buenas prácticas mineras? Este es un convenio de prácticas mineras del Distrito Minero de la Barría. Esto tiene un poquito de historia. Esto se comenzó con Don Elio de Soberbe en el año 2006, se ratificó al 2008 y aparentemente este convenio que se firma ahora sería un poco definitivo, ¿no es cierto? Te cuento un poquito cuáles son los puntos más importantes. Uh-huh. Hay un punto que el objetivo es garantizar el descanso de la población de las localidades de la sierra, ¿no es cierto? Para eso se han acordado un horario para efectuar voladuras. Normalmente se puede volar de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 15:30 a 19. Es decir, siempre hay que tener un previo aviso de cuándo se va a realizar una voladura, ¿no es cierto? Ajá. En caso que, suponete que haya necesidad de volar un día sábado, solamente se podrán efectuar de 10 a 13 horas. Siempre con aviso a la ventanilla minera, y en caso de que vuelva un tercero, es decir, un tercero que haga voladuras, deberá avisar también a la misma ventanilla minera. El otro punto es, a fin de reducir toda la molestia sonora y química que propia de la actividad, ahí se colocan, se hacen mediciones sismográficas. Y hay parámetros de ruido que por ahí es un poquito complicado explicártelo, pero siempre se están midiendo el efecto que tiene esa voladura sobre el resto de la zona, ¿no es cierto? Bien. También habla de la fábrica de explosivos, que realizan pruebas de explosivos. Ahí se pone el límite, no puede exceder los 2.500 kilogramos en cada ensayo. Y el punto que es muy interesante, por lo menos como yo lo veo muy interesante, es el tema de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. ¿No es cierto? Es decir, que acá, si en algunas de esas exploraciones se llega a encontrar hallazgos de restos arqueológicos o paleontológicos, tendríamos que dar aviso en forma inmediata. Los investigadores tienen un plazo perentorio de 48 horas para tomar intervención en la cantera. Es decir, es a grande rasgo lo que es operativo, ¿no es cierto? Después hay otros puntos de divulgación de la actividad minera, mecanismo de resolución de conflictos, hay una comisión que trabaja en caso de que haya algún conflicto con los vecinos, y se prevé infracciones y sanciones, que eso recién lo va a tratar el Consejo Deliberante. De todas maneras, esta preocupación... En resumen, que es lo que más o menos que se trata este convenio, ¿no? De todas maneras, Horacio, decíamos que la preocupación ya viene de larga data por parte de todos los propietarios y titulares de explotaciones mineras sobre protección del medio ambiente y calidad de vida de la población. No es nada nuevo. Ahora, si bien se ha consolidado esto con la firma de este convenio de buenas prácticas mineras, es algo que ya se venía realizando y casi todas las explotaciones se venían perfilando a esto, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, cada vez hay más exigencia para la explotación minera. Si nosotros anualmente tenemos que renovar los estudios impactoambientales y una cantidad de trámites que tenemos que ir cumpliendo, y de remediación también, tanto la prestación como el trabajo adecuado entre las canteras, es decir, hay una cantidad de cosas que tenemos cumpliendo que por ahí la población no lo conoce. Este convenio se trabajó con una comisión que se armó en el conjunto del municipio, estuvo Omar Bonsignor trabajando en esto también, gente de minería con gente de Adelo, y realmente es muy satisfactorio la forma que se hizo, en el plazo que se hizo, porque muchas veces es complicado armar un convenio porque cada uno quiere introducir las modificaciones, pero se manejó muy bien esa comisión y logró en plazo, yo te diría que no más de 30 días que esto se esté firmando, ¿no, Luis? Exactamente. Horacio, nos faltará oportunidad de volvernos a comunicar para seguir charlando y seguir de cerca. Gracias. Este convenio. Así que le agradecemos mucho, ha sido usted muy amable. Gracias, Luis, un abrazo y feliz año para ustedes. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. La palabra de Horacio Mecineo, otro de los titulares, otro de los integrantes de la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, trabajando para las buenas prácticas mineras. Es la concientización que hace tanto tiempo venimos hablando, que se va consolidando cada vez más. Esto es obra fiel o muestra fiel de lo que decíamos. Auspicio este micro con raíces centenarias, en algunos casos, y con presencia permanente en los últimos 60 años, son resultado del esfuerzo constante, del afán emprendedor de sus antepasados y de las generaciones que siguieron la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, adherida a la Cámara de la Piedra. Estas son las empresas que la componen. Compañía Industrial Buglione y Martínez Hermanos, Sociedad Anónima, Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, Cruz Omar Pavone, Cantera de Dolomita, Dolomita Malegni, Minerales Milesi, SRL, Germán Aus e Hijos S.C.A., Piamar Sociedad Anónima, Marmolería Sierra Chica Sociedad Anónima, Estrasex Sergen Sociedad de Hecho, Polsecal Sociedad Anónima y Polisan Sociedad Anónima.